Gracias, Ismael. Bueno, así que, señor párroco, se acabó de tocar las campanas. Siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. se llevan y qué talentosos y qué grandes canciones en su haber. Por supuesto, te hablo de The Cor, los hermanos The Cor. Este es su gran hit, se llama Radio. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, este fin de semana he hecho una lista con las seis canciones con Oscar, con premio Oscar de la primera mitad de los 80. Empezamos en el 81, venga. Canción preciosa de Christopher Cross. Por la película Arthur, el soltero de oro. 1981, esta canción estupenda que se llama Best That You Can Do. Se fue con el Oscar a casa, Christopher Cross. Vamos a 1982. Joe Cocker, Jennifer Warnes. ¿Qué película es? ¿Qué película es? Oficial y caballero. Where we belong. Up from the world below. Up where the clear winds blow. Son nuestras canciones de Oscar de la primera mitad de los 80. Vamos al 83. Irene Cara. Oscar a la mejor canción original de banda sonora por la película, claro, Flashdance. Stevie Wonder, la mujer de rojo. Di la verdad, ¿que alguna vez has llamado a alguien y le has dicho esto? I just call to say I love you. Vámonos hasta el 85. Say you, say me. Oh, es Lionel Richie. Say for always. That's the way it should be. La película White Nights y la canción ya la conoces. Say you, say me. Say you, say me. Venga, la próxima película me la tienes que adivinar con el diálogo, va. Si alguno de ustedes se pregunta quién es el mejor, fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado. ¿Cree que su nombre va a estar en esa placa? Sí, señor. Escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock. Te hablo de Take My Breath Away, Your Son Berlin. lead guitar. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Tardes más frescas y divertidas en Kiss FM con nosotros, con el equipo de Play Kiss, para acompañarte a casa. Voy a leerte un par de mensajitos que nos han llegado al Instagram. Sí, porque hoy, ya te lo he dicho, es el Día Internacional del Mago. Y lo que queremos es saber cuándo has hecho magia y has hecho desaparecer aquel regalo absurdo que te hicieron con toda la buena fe del mundo. Sí, es verdad, pero era horrible. Christy Cook 70 dice: un cuadro horrible de un paisaje. Sigue en el trastero, nadie lo echa de menos. Carletesh dice: un tucán. Dice: de cerámica, más feo que un frigorífico por detrás, que no servía ni de pisapapeles. Dice: voló el primer día que tuve que limpiar la repisa. Cotorrito, loco. Cuéntanos tu historia. 606-712-658 o bien en nuestras redes. Esto es Play Kiss con Ricky García. The way I'm feeling, anyone who ever wants.

Qué canción tan apropiada para el día de hoy, ¿eh? Sí, el Día Internacional del Mago. Sí, los que hacen Abracadabra. Así es como se llama este hit de Steve Miller Band, con el que gritaron ¡Eureka! Esto es Kiss. Walking los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Sí, queridos amigos, hoy es el Día Internacional del Mago y queríamos saber cuándo has hecho magia haciendo desaparecer uno de esos regalos tan maravillosos que te han hecho en alguna ocasión. Sí, esos que duelen a la vista. A 20 minutos para las 8, las 7 en Canarias, estamos ya en la recta final del show de la tarde. Nos queda todavía un montón de música y, por supuesto, vuestra participación, que nos lo estamos pasando hoy súper en grande. Miguel Ángel desde Madrid. Hola, aquí SFM. Buenas tardes. Hola. Amigos. Hola, amigo. Vamos a ver, que la pregunta tiene lo suyo. Ah, vamos, sí. A ver, a mí vamos me han regalado muchas cosas en la vida. Ah. En mis tiempos hace mucho que no me regalan nada. Y yo nunca he hecho desaparecer nada, por eso me ha chocado mucho la pregunta. Hola, soy Manu, saludos desde Tenerife. El regalo del cual me deshice fue de una camiseta que le había regalado la amiga de mi mujer a su expareja, y justo cuando se la iba a regalar se separaron. Y me dio tan mal yuyo que la mandé a la basura. Buenas tardes, Playquiseros. Javi de Cartagena. Hola, Javi. Pues mira, aquel regalo que desapareció, ¿sí?, fue un regalo que nos hicieron de boda cuando me casé. ¿Sí? Y era una figura de porcelana, una muñeca que tenía una cara estreñida, fea, mal hecha, mal pintada. Mi mujer, por entonces mi mujer, la quería poner en el salón y yo dije que de eso nada, que por ahí no pasaba. Y la pusimos en un mueble en lo alto de del mueble en el aseo. Sí. Y un día limpiando se cayó la muñeca, pero tan solo se le partió la cabeza. Y yo, cual prestidigitador hábil y salvaje, di un salto sobre ella y la destrocé para que no tuviese arreglo. La odiaba. Bueno, y ahora prepárate porque te voy a lanzar tres temazos seguidos. Lo vas a pasar genial, ya verás. I Say a Little Prayer for You de Diana King, Perfect con Fake Attraction, y suena ya el potentísimo rompecaderas Rise Up. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sonido Yves Laloc. such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. García. Say a little prayer for you. Me, I go say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Me, I go say a little prayer for you. From the moment we wake up, before we put on the makeup, we say a little prayer for you. Equipo de Play Kids se retira por hoy, ¿eh? A recargar pilas, que mañana a las 5, 4 en Canarias regresamos. Pero antes nos vamos a teletransportar como todas las tardes y nos vamos a la ciudad de la playa de Fatares, de la Cala Cortina, del Parque Natural de Calandaque y además de su Teatro Romano. Nos vamos hasta Cartagena. Ahí está nuestro amigo Javi, que se va a llevar una pedazo de torre increíble con los amigos de Energy System. Enhorabuena, Javi. un beso y un abrazo a toda la gente que nos sintoniza desde la 96.7 Kiss FM en Cartagena. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Regresamos mañana. Eso sí, ahora te quedas con la mejor música del mundo. Claro, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. No sé si esa cara tan rara. Yeah.